Pues vamos a la enseñanza de esta tarde. Quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 10. Hemos estado estudiando lo que es el ministerio del Espíritu Santo, específicamente las últimas sesiones, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, y ya la semana pasada introdujimos realmente lo que es la llenura del Espíritu Santo, y es lo que vamos a estar hablando en esta tarde de domingo 30 de enero del 2011. Entonces vamos a Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10, un versículo muy conocido por la mayoría, muy citado, y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar reunidos aquí para adorarte, para exaltar tu grandeza, para conocerte más íntimamente, para ser edificados por medio de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que en esta tarde nos guíe, Señor, para proclamar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y para que, comprendiéndolo, Señor, por la iluminación de tu Espíritu Santo, podamos ser transformados, podamos ser llevados a un nivel diferente, más profundo, Señor, de tu conocimiento y de una vida práctica que te refleje a ti en todo. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leímos aquí el ladrón, haciendo una referencia, dice el Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús habló de la vida en abundancia, la misma que sería posesión de los que creyesen en Él. Él prometió una vida abundante, y no es que esto signifique riqueza, completa salud, ni muchas de esas cosas que se ofrecen actualmente. Porque también dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Una de las principales cosas que recibimos del Señor es paz, ¿verdad? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces también nos asegura que va a haber aflicción, pero nos llama a confiar en Él, ¿sí? Porque Él dice, Él ha vencido al mundo, ¿sí? Quiero decirles, no se preocupen por lo que esté pasando ahí en Cuneros, ¿eh? Es parte de lo que tenemos todos como iglesia, tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que apoyar a los padres de familia para que sus hijos se acostumbren a estar ahí en la escuelita dominical. ¿Sí? Si al primer llanto vamos por ellos y los queremos rescatar, es un mensaje que le estamos mandando y se acostumbran a eso, ¿no? Y después no los van a poder dejar ahí nunca, ¿sí? Porque ya saben cómo llamar la atención de sus padres. Así que todos vamos a hacer como que no está pasando nada allá, como que somos, ¿verdad?, parte del apoyo que le estamos dando a los padres, y sabemos, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, de que van a ir entrando realmente en ese querer quedarse ahí en su escuelita, ¿okay? Entonces, decíamos pues que Jesús dice que tendríamos aflicción, pero que no nos preocupáramos por eso, ¿verdad? Porque Él ha vencido al mundo. En Juan 7, 37 al 39, dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que va a pasar? Correrán ríos de agua viva. Hablamos de abundancia. Aquí está, ¿verdad?, la promesa de la abundancia de los que creen en Él, como dice la Escritura. Porque una cosa, y lo mencionamos la vez pasada, es creer en Dios, creer que Jesús existió, pero no creer conforme a lo que dice la Escritura acerca de Él. Versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Anunciando la venida del Espíritu Santo, Jesús dice que el que creyera en Él, como dice la Escritura, iba a recibir el Espíritu Santo. Y como hemos visto, el Espíritu Santo viene sobre la vida del nuevo creyente para residir ahí eternamente, de manera permanente, ¿sí? Siendo bautizado por el Espíritu Santo, es posesionado por Dios, es sellado por el Espíritu Santo de la promesa para ser introducido a la familia de Dios. Jesús tenía que ser glorificado para que viniese el Espíritu Santo. Y una vez que Jesús ascendió, se cumplió la promesa en que vino el Espíritu Santo y estableció su iglesia. Esta vida de abundancia está disponible para todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Muchas veces no experimentamos esa vida abundante debido a que no vivimos en la plenitud o la llenura del Espíritu. Decíamos la vez pasada, una cosa es el bautismo, es ser posesionados, no sé cómo decirlo exactamente, por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y otra cosa es ser llenos del Espíritu, o más bien dicho, mantenernos en la llenura del Espíritu. Primero tenemos que tener al Espíritu para después poder mantenernos y vivir en el poder del Espíritu. Muchas veces, como les decía, no ejercemos ese poder al no vivir llenos, o mejor dicho, llenándonos del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con una vida rendida a Dios. Aquí la palabra clave es rendición. En la manera que yo le rindo mi vida a Él, para que Él tome control de todo mi ser, en esa medida voy a poder experimentar una vida abundante, esa vida abundante que el Señor Jesús prometía. Decíamos pues que tiene que ver con ceder el control de nuestra vida. Cantábamos hace un momento, ¿verdad?, que tomara el trono de mi vida. Ven y toma el trono, decíamos. Y si lo hacíamos de todo corazón, estábamos realmente dándole permiso para que guiara nuestra vida. Eso es ceder el control de nuestro ser a Él, para que Él sea el que guíe cada uno de nuestros pasos. Tiene que ver entonces con rendición, con decir, como dijo Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es realmente ceder el control de nuestra vida al Señor. Todo cristiano posee el Espíritu Santo. Es importante que entendamos esto. Todo cristiano posee el Espíritu Santo. Pero en la medida en que cede su voluntad al Espíritu Santo para que controle su vida, entonces disfrutará de la plenitud del Espíritu. Ser lleno entonces implica tener algo que se sobrepone a cualquier otra cosa. Esteban, por ejemplo, fue lleno, dice la Escritura, de gracia y de poder. En Hechos 6:8, no lo busquen, se lo leo, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Y qué pasó con Esteban? Lo mataron a pedradas. Fue precisamente el ceder su vida al control del Espíritu de Dios lo que le permitió el mantenerse firme hasta el final. Aún a costa de su propia vida. Podemos ser llenos con ese poder en la medida que le cedemos el control de nuestra vida al Espíritu de Dios. Hay otras formas de ser llenos también. Los fariseos se llenaban de coraje contra Jesús. ¿Te ha pasado que te llenas de ira? Eso es contrario, ¿verdad? Mantenerte en la llenura del Espíritu Santo. Se puede estar lleno también de amor, ¿sí? De gozo, de paz, de paciencia. Y eso es vivir en la llenura del Espíritu Santo. Es más, es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Así que la llenura es una condición de control. Fíjense bien, ser controlado por. Por eso Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Más bien ser llenos del Espíritu Santo. O mejor dicho, manténganse llenos del Espíritu. Y precisamente fue lo que ocurrió a los apóstoles en Pentecostés. Ellos se dejaron controlar por el Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2. Hechos 2:4. Vamos a leer otra vez desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense, después de lo que ahí ocurrió, cuando estaban ellos reunidos, de ese estruendo como de un viento recio, y de que se les aparecieron lenguas como de fuego a cada uno de ellos en señal de que eran bautizados en el Espíritu Santo, dice aquí en el versículo 4, y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Al ser llenos del poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a empezar por entender que lo que ellos hablaban era obra del Espíritu Santo, era resultado de ceder el control de su vida al Espíritu Santo. Dice ahí, según el Espíritu les daba que hablasen. Ni siquiera es algo que ellos estaban pensando llevar a cabo. No hablaban por su propia cuenta. Sus bocas eran usadas por el Espíritu Santo para anunciar, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. ¿Cómo sabemos esto? El versículo 11 dice, Y cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. De repente empiezan a hablar las maravillas de Dios. Era costumbre en el pueblo judío hablar de las maravillas de Dios, exaltar la grandeza de Dios, sus atributos. Era algo que se hacía regularmente. Y conforme son llenados del Espíritu Santo, estos hombres empiezan a proclamar las maravillas de Dios. Seguramente en ese contexto cultural judío, en el que todos los que estaban ahí reunidos se empezaban a identificar con lo que ahí estaba diciéndose. Lo curioso es que hablaban, dice aquí, en otras lenguas. Y la palabra ahí en el original para definir lenguas es glosa, que quiere decir idioma, lenguajes, o dialectos usados por ciertas personas y que les distingue de otras naciones. Las veces que aparece, por ejemplo, esta misma palabra glosa en Apocalipsis, se refiere o es usada para distinguir a personas de distintas naciones. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y así en cada referencia que hace a esta palabra se refiere a una nación, a un idioma que identifica a determinado grupo étnico. Entonces, ¿qué tipo de lenguas son las que empezaron a hablar los apóstoles? Versículos 7 y 8, ahí en Hechos 2, nos lo dice. Vamos a leer desde el 5, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. No perdamos de vista que estaban festejando Pentecostés. Y que venían de todas partes, de donde estaban distribuidos los judíos, para celebrar esta fiesta. Era una de las tres más importantes fiestas de los judíos. Y era requerido que todo varón, jefe de familia, acudiera a esta celebración. Entonces, de todas partes habían venido a Jerusalén. Así que se calcula que había ahí alrededor como de 1 millón, hasta 1 millón de personas podía haber en ese tiempo en la ciudad de Jerusalén, celebrando Pentecostés. Por eso dice ahí que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea, cuando escucharon aquel ruido, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Sí? De repente escuchan que estos varones galileos están hablando en su idioma y lo que están hablando son las maravillas de Dios. Eran entonces idiomas conocidos de todas las regiones de donde venían los judíos a la fiesta de Pentecostés. Y a través de este milagro de las lenguas, el Espíritu Santo marcaba la universalidad del bautismo. ¿Para qué querría llevar a cabo Dios este milagro? Es de especial significancia en función de la propagación del Evangelio de ahí en adelante. Lo que ahí ocurría debía trascender a todo el mundo, ya que era para todos, no solamente para los que estaban en Jerusalén. Hechos 2:39, en este mensaje poderoso de Pedro, él inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estaba diciendo que esta promesa de la venida del Espíritu Santo sería para todos. Todos aquellos, no únicamente para los que estaban en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios, como ya vimos ahí, ¿verdad? Hablaban, proclamaban las maravillas de Dios. No necesariamente el Evangelio, porque después Pedro, poniéndose en pie, predica el Evangelio y lo hace en arameo. Y la mayoría de la gente, si no es que todos los que estaban ahí reunidos, entendían el arameo. Entonces, ¿para qué Dios quería usar los diferentes idiomas conocidos entre ellos? Pues para validar lo que ahí estaba ocurriendo, para validar a los apóstoles, porque inclusive los que estaban ahí, que venían de otras regiones, decían: ¿qué no son galileos estos? ¿Por qué están hablando en las lenguas que nosotros conocemos? Y cuando dicen eso, están menospreciando a los galileos. Se entendía pues que los que venían de la región de Galilea al norte eran personas no tan cultas como los de Jerusalén. Entonces, para ellos era así como que, a ver, este frijoleiro, ¿verdad? ¿Cómo es que de repente me está hablando a mí en inglés? ¿De dónde lo saca? Con trabajos habla bien su propio idioma, ahora ¿dónde sale con que está hablando perfectamente el idioma que yo conozco? Y no nomás el que yo conozco, el que mi compañero que viene de otra de las regiones conoce, y así sucesivamente, porque menciona ahí de diferentes lugares donde ellos venían. De lo que ellos empiezan a proclamar a través de la llenura del Espíritu Santo son las maravillas de Dios. Yo no sé qué decían, no dice aquí, pero sí dice que eran las maravillas de Dios. Me recuerda cuando Moisés, por ejemplo, y María hablan de las grandezas de Dios al salir de Egipto. Y así, ¿verdad? En varias partes de la Biblia que habla precisamente de las maravillas de Dios. Entonces, como les decía, la mayoría de ellos entendía el arameo. Pedro, cuando predicó, lo hizo precisamente en ese idioma. Y dice también aquí, en el versículo 6 y 7 de Hechos 2, lo voy a leer en otra versión. Dios ha hablado y dice: la gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? O sea, ellos estaban confundidos, sorprendidos y llenos de asombro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está sucediendo esto? No faltaban también los burlones, aquellos que se burlaban, y en el versículo 13 dice: mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. O sea, estos están bien borrachos. Y de ahí muchos se toman para decir que lo que estaban hablando era algo totalmente ininteligible, o sea, que no se podía entender. Pero no es lo que dice la Escritura. Dice que entendían lo que estaban hablando. Los que venían de otras regiones entendían lo que estaban hablando, porque estaban hablando en su propia lengua. ¿Okay? Pero estos burlones, por tratar, ¿verdad?, de darle una explicación a lo que está sucediendo y mofarse de ellos, dicen: están borrachos, hombre. Están borrachos. No saben ni lo que están haciendo. Ellos no estaban fuera de control, como si estuvieran borrachos. Todo lo contrario, eran guiados por el Espíritu Santo a cumplir un propósito. Por eso Pablo en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay, ¿qué? Disolución. Antes, bien, ser lleno del Espíritu Santo. El alcohol, sabemos, ejerce un control externo que lleva a la pérdida del dominio propio, ¿sí o no? Si me dicen que sí es porque ya saben, ¿verdad? ¿Eh? Espero que eso sea nada más de los recuerdos, ¿verdad? Como en el caso personal. Entonces, la borrachera no tiene nada que ver con el dominio propio, todo lo contrario. Por eso dice Pablo, no te embriagues con vino, en eso nada más hay disolución. El espíritu, de manera contraria, ejerce un control interno que resulta en dominio propio. El dominio propio o la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Sí. Tanto Lucas, el evangelista, como Pablo usan el verbo griego plero para referirse a la llenura del Espíritu Santo, que quiere decir llenar, completar o cumplir. Y como ya hemos dicho, este tipo de llenura, más que ser algo puntual o una experiencia momentánea, es algo duradero en la experiencia del creyente. Es una condición que llega a ser característica de la persona que la posee. En Hechos capítulo 6, versículo 3, dice así, buscar pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. ¿A qué trabajo se referían? Iba creciendo la iglesia, había más necesidades en la iglesia, y los apóstoles, en lugar de estar dedicados a la oración y a la enseñanza de la palabra, de repente se veían involucrados en la atención a las necesidades de las viudas, de los huérfanos y en general las necesidades de la iglesia. Entonces ellos dicen, bueno, vamos buscando de entre los demás hermanos quienes atiendan estas necesidades. Pero es muy interesante que las características que demanda para llevar a cabo ese trabajo de servicio a los demás son las que acabo de mencionar aquí en Hechos 6:3. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, como les decía, la llenura del Espíritu Santo es algo que caracteriza o debe caracterizar al cristiano. No es algo puntual, no es una experiencia que sucede en un momento y luego deja de pasar, ¿sí? Sino que es vivir realmente en la plenitud de la vida cristiana. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a hacer 4 observaciones en cuanto a este versículo o esta instrucción que Pablo da en el versículo 18, ¿sí? el cual ya les leí, que dice no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Veamos primeramente que es un imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es algo que hacemos si nos place. Es una instrucción. Ser llenos. ¿Sí? Ser llenos del Espíritu Santo. Está diciendo, tienes que mantenerte en la llenura del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. ¿Okay? Pero es importante entender que es una instrucción. No es una sugerencia, ¿verdad? Ahí sí quieres, si te da la gana, ¿verdad? No, es un imperativo. Se habla, por ejemplo, de cristianos carnales. Y es algo que en lo personal yo no estoy de acuerdo. Una cosa es que actuemos de manera carnal más de lo que deberíamos. Pero no por eso se debe crear una categoría para definir a ciertos cristianos. Pablo dice en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, y le está hablando a cristianos, y le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? O sea, ¿se parecen más al hombre natural, al hombre que no tiene a Dios, que a un verdadero cristiano? No es un permiso para hacerlo. Más bien una reprimenda, ya que actuaban como cualquier persona que no tiene al Señor. Y de ahí muchos se toman para decir que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Si alguien lo quiere creer así, yo no tengo ningún problema con eso. Yo no lo creo así. ¿Sí? Un cristiano verdadero se debe identificar porque va madurando en la fe, porque se va viendo en su testimonio que realmente el Señor está actuando en su vida, que le ha cedido el control de su vida a Él y hay cambios, cambios importantes en su vida. Entonces decíamos que es imperativo ser llenos, pero no nomás eso, sino que es presente, es algo de implicación presente y que continúa. Estaban siendo llenos y debían seguir estándolo. Mantente lleno, continúa llenándote del Espíritu Santo. Además de ser imperativo y ser presente, es plural. Ser llenos. La llenura del Espíritu Santo se da en la medida en que se participa de la vida del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros, ¿verdad? La iglesia, todos los cristianos conformamos el cuerpo de Cristo. No se puede ser lleno y vivir aislado de la congregación de los creyentes y del propósito evangelístico de la salvación. Vivir en la plenitud del Espíritu implica vivir amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como el Señor lo estableció. Conduce, en pocas palabras, a una vida de entrega. Entonces, estamos siendo llenados del Espíritu. Y eso es algo que debe de permear hacia nuestro alrededor. Y además es voz pasiva. Es voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? No dice llenaos, sino ser llenos. Así que no es algo que nosotros hacemos, sino algo que permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Entonces, cada quien es responsable, ¿sí? Cada uno de nosotros somos responsables de permitir que el Espíritu Santo tenga más y más control en todas las áreas de nuestra vida. Podemos cantar, ven y toma el trono. Pero en la vida ordinaria, ¿qué tan real es eso? ¿Qué tan real, qué tan cierto es que le estamos cediendo el trono de nuestra vida al Señor? Y eso lo hacemos en obediencia a su palabra. Implica también una plena confianza en que al obedecerle nosotros vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la manera en que nos conducimos diariamente. Esto es bien, bien, bien importante. Tiene que ver con la manera en que nos conducimos en el día a día. Aquí, el domingo, es fácil comportarnos como cristianos. ¿Sí o no? Estamos entre puros iguales. Pero saliendo de aquí, ahí en casa, ahí en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en el juego, ¿Qué tal? ¿Verdad que no es fácil? No es fácil. Y menos fácil va a ser si no estamos viviendo en la llenura del Espíritu Santo, si no nos estamos llenando de Él, porque entonces iba a aflorar la carne, pero sí, con olor a prime rib, ¿verdad? O a cochinita pibil. Ahí en Efesios 5, continuando, bueno, vamos a ir un poquito atrás del 18, vamos desde el 15. Efesios capítulo 5. Aquí el Espíritu Santo nos da una serie de cosas que estorban para una vida llena del Espíritu, así como aquello que contribuye a mantenernos en la plenitud del Espíritu. Veamos, Efesios 5:15. Mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pausa. Dice, pongan atención en la manera en que se comportan. Háganlo diligentemente. ¿Y esto qué quiere decir? Poner todo nuestro empeño en el caminar con Dios, aprovechando bien el tiempo. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Andamos diligentemente en los caminos de Dios? Nada más revisemos nuestra agenda. Revisemos lo que hacemos durante un día ordinario. Y ahí vamos a poder saber, sin lugar a dudas, si estamos haciéndolo diligentemente. ¿Sí? ¿Cómo está distribuido nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro dinero? Bueno, el dinero del Señor, ¿verdad? Los recursos, el esfuerzo, ¿en qué se nos va? Dejen por ahí una marca en Efesios, ya la perdí. Y vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 6, por favor. ¿Quieres conocer a alguien diligente? Observa a las hormigas. Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Yo no lo estoy diciendo, lo dice el Señor. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La hormiga que no tiene quien le gobierne es sumamente diligente. Y nosotros que decimos que somos hijos de Dios y que hemos declarado que Él es Señor, hemos confesado que creemos en Él como Señor, ¿seremos tan diligentes como la hormiga? Sigue diciendo Efesios 5. El 16, pues ya vimos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no como necios, sino como sabios, no ignorante, o sea, imprudente, sino entendidos, juiciosos en cuanto a la voluntad de Dios. Entendidos de la voluntad de Dios. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Es que no sé lo que Dios dice al respecto. ¿Cómo vas a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo? En su palabra, ahí está, dice Leti, ¿verdad? Aquí está, y levanta su Biblia, ahí está. ¿Sí? Salmo 19, busquen Salmo 19, por favor. ¿Cómo saber la voluntad aparte de la Biblia? Imposible, ¿sí? Es en la palabra de Dios donde vamos a conocer la voluntad del Señor. Salmo 19, versículo 7. Fíjense, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Cómo saber la voluntad de Dios aparte de la Biblia? Imposible. Es en la palabra de Dios donde vamos a conocer la voluntad de Dios. Bienaventurado, dice el Salmo 1, ¿verdad? El hombre que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y será prosperado en todo lo que hace. ¿Sí? Es en la palabra de Dios que nosotros vamos a poder realmente ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces dice, regresando a Efesios capítulo 5, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados en la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? ¿Qué más dice ahí en el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución? Entonces dice, no andes de manera disoluta, en libertinaje, sin control, más bien sujetos al Espíritu de Dios, ya que la embriaguez lleva al derrochamiento, a la disolución, a la disipación, antes que al orden y al ahorro. Me gusta mucho lo que decía un amigo con respecto a las bodas de Canaán. Él decía, bueno, Jesús convirtió el agua en vino para los invitados a esas bodas. Pero a mí, decía, me convirtió el vino en zapatos para mis hijos. ¿Verdad? Entonces, al no emborracharse ya, al no disipar, ¿verdad?, sus ingresos, en esas cosas ya le alcanzaba ahora para comprarle zapatos a sus hijos. Otras formas de referirse a esta llenura de la que estamos hablando, llenura del Espíritu, está por ejemplo ahí en Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, andar en el Espíritu significa no satisfacer los deseos de la carne. Es darle la espalda a los deseos de la carne y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dije Gálatas 5:16. ¿Okay? Romanos 8. Romanos 8. Uy, ando en Corintios. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es, ¿qué? Vida y paz, ¿verdad? Vida y paz. Entonces, como pueden ver, hay diversos obstáculos, tropiezos para no mantenernos en la llenura del Espíritu, viviendo una vida disoluta, una vida en desorden, no conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? ¿Cómo es que si andamos en el Espíritu? Ahí mismo en Efesios 5, versículo 19 en adelante nos da la clave. Después de que dice en el 18, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo nos mantenemos en la llenura del Espíritu? Mediante la comunión con los hermanos, con gozo, alabando a Dios, teniendo gratitud y en sometimiento de unos a otros en el temor de Dios. Se discute si estos son resultados o requisitos para la llenura del Espíritu Santo. No importa, de cualquier manera, es lo que caracteriza la vida de plenitud. No podemos vivir en la llenura si no practicamos esto. Y si no practicamos esto, pues no vamos a ser llenos del Espíritu. ¿Sí? Entonces no es tan relevante si son requisitos o son resultados. Al final de cuentas es algo en lo que debemos de andar. ¿Sí? En la comunión de unos con otros, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, bendiciéndonos, alabando al Señor, ¿sí? Leyendo su palabra, estudiando juntos, todo esto. Existe un paralelismo entre ser lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Cristo. Fíjense, Colosenses 3, 16, dice, la palabra de Cristo more escasamente. Así dice. ¿No dice así? ¿No? Deja ponerme los lentes porque de repente me conviene que así diga, ¿no? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? Abundando en la palabra de Dios. Cantando la palabra de Dios. Meditando en ella, en nuestros corazones. Dándole gracias a Dios por todos sus beneficios. A mí me gusta mucho orar con los salmos, ya que ahí encuentro, entre otras cosas muy útiles, palabras de gratitud, palabras de reconocimiento a Dios por lo que Él es y por todos sus beneficios. Un breve ejemplo es el Salmo 75:1, dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. ¿Sí? Cuando estamos meditando en esto, cuando estamos de veras anhelando la palabra de Dios. Estamos manteniéndonos en esa llenura que nos permite en un momento dado sobreponernos a las demandas de la carne, a las circunstancias que se nos presentan día y día, día a día. No seamos como aquellos 9 de los 10 que fueron sanados y que no regresaron a darle las gracias al Señor. Por eso es que tenemos que mantenernos con un corazón de gratitud, ¿verdad?, en todo tiempo, dándole gracias a Dios por su salvación, especialmente por su salvación, ¿sí? 17, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, ¿verdad? Desciende de lo alto. Pero también habla de sometimiento, ahí lo leímos en Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego dice lo que significa eso más adelante, no vamos a entrar en ese detalle. Pero sí habla de someternos unos a otros, ¿sí? Esposas sujetas a sus esposos, hijos a sus padres, padres disciplinando en el Señor a sus hijos, amos a sus empleados, empleados a sus amos, y así en todas nuestras relaciones es sumamente importante mantener una actitud de sometimiento, considerando a los demás, dice Pablo, como superiores a uno mismo, de quien vamos a aprender algo y a quien vamos a poder servir en todo momento. El Espíritu Santo, escúchalo bien, te ha sido dado de la misma manera que le fue dado a aquellos hombres en Pentecostés. Si tú eres un verdadero creyente en Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo te ha sido dado como le fue dado a aquellos creyentes, aquellos primeros discípulos en Pentecostés. Dice la palabra que vive dentro de ti, eres templo del Espíritu Santo. Y hace la obra en tu vida de una manera milagrosa. Es el poder de Dios para vivir la vida cristiana. Y en la medida en que le rindes el control de tu vida al Señor, podrás vivir en la plenitud de su Espíritu, siendo llenado de su poder para predicar el Evangelio y vivir una vida de obediencia a Él. A veces queremos vivir una vida de obediencia a Dios aparte del poder del Espíritu Santo. Eso es imposible. Es imposible. El poder ahí está. Si eres un verdadero creyente, ahí está. Y lo puedes activar al ceder el control de tu vida al Señor, al rendirle todo tu ser a Él. Así experimentarás una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Y una vida llena del Espíritu Santo se caracteriza por una total dependencia a Dios, que realmente dependemos de Él, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Los apóstoles dependían de Él para todo, y la tenían bien difícil, ¿verdad? Tenían todo en contra. Pero narra, por ejemplo, el libro de los Hechos, cómo Pablo era dirigido por el Espíritu hacia un lugar y de repente hacia otro lugar. Y aún sabiendo que corría peligro su vida, él iba a donde el Espíritu Santo lo guiaba. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, si es tu voluntad, abre puertas para que yo vaya para allá, que no haya ningún obstáculo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? A pesar de los obstáculos, si es tu voluntad que yo vaya para allá o haga esto o haga aquello, yo lo voy a hacer. Qué diferente, ¿no? Ellos con poder predicaban el Evangelio, con denuedo, amenazados, encarcelados, golpeados, asesinados. Una vida llena del Espíritu Santo se caracteriza por una total dependencia de Dios. Y también, como ya lo mencionamos, una vida de obediencia. de obediencia, actuando conforme a la voluntad de Dios, no solamente en lo que me conviene, ¿sí?, sino lo que debo hacer. Pedro, a pesar de los azotes y las cárceles y las amenazas, dijo: Señor, concédeme que yo pueda seguir predicando el Evangelio mientras estos me siguen amenazando. Una vida llena del Espíritu Santo se caracteriza por madurez. ¿Estamos madurando? ¿Estamos madurando en Cristo? Madurar es crecer en la manifestación del carácter de Cristo en nuestra vida. Eso es señal de madurez, que el carácter de Cristo se manifieste en nuestra vida. Más importante que los dones que Dios nos da, está el carácter. Y algo que vamos a enfatizar mucho aquí en esta congregación es el carácter. Bienvenidos los dones, vamos a hablar de ellos la próxima semana. Son de Dios. Pero dones sin amor, dice Pablo, de nada me sirve. Son como címbalos, ¿verdad?, que retiñen. Carácter. El carácter de Cristo en nuestra vida. Y ahí tenemos mucho, yo lo digo por mí, ¿verdad?, mucho que implorar delante de Dios para que me ayude a manifestar su carácter, especialmente en casa. Madurez, carácter, dice Pablo en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sí? Ya déjense de niñería, les dice Pablo, y precisamente en el contexto de la forma en que estaban utilizando los dones. En el 13, 1 Corintios 13, del 1 al 3, pues ya saben lo que les comenté ahorita. Si yo, dice Pablo, hiciese estas cosas o aquellas, ¿verdad?, bien impresionantes, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. ¿Tenemos amor? ¿Lo manifestamos para con los más prójimos y también para los que están un poquito más allá? Ser llenos del Espíritu Santo, dijo Pablo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Sean llenos. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿De veras quieres serlo? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí? Que la palabra de Dios abunde. Abunde en tu vida. No esperes la llenura del Espíritu si no te estás metiendo a leer, a meditar en la palabra de Dios. No, simplemente no va a suceder. ¿Sí? Y no nomás leerla por conocimiento, sino leerla y estudiarla para transformación personal. Cierra tus ojos. Padre, yo anhelo de todo corazón manifestar el carácter cristiano en mi vida. Deseo caminar en esa llenura de tu Santo Espíritu, caracterizada por un poder extraordinario para predicar tu palabra y para vivir conforme a tu voluntad. Entiendo y reconozco que para ello es necesario rendir mi vida a ti, Señor. Yo quiero decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es necesario, y así me lo muestras, que debo morir al yo. Que la supremacía de mi vida debe de ser tú, Señor, guiando cada aspecto de mi vida. Entiendo, Señor, y te doy gracias porque tú me has dado tu Espíritu Santo, no nada más para asegurarme de mi salvación, sino como ese poder que hay en mí para caminar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a vivirlo, Señor, a no apagar a tu espíritu, a no entristecerlo, sino todo lo contrario, avivar ese fuego que hay dentro de mí por tu Espíritu Santo, llenándome de ti cada día, Señor, de tu palabra, abundando en ella, meditando, cantando en mi corazón tus grandes maravillas, así como cantaban, así como proclamaban, Señor, en ese evento maravilloso de Pentecostés, proclamaban tus maravillas, que así también, Señor, yo no cese de considerar y de proclamar tus maravillas. Gracias, gracias, Señor, porque tú me has dado acceso al trono de tu gracia. Con plena libertad puedo venir delante de ti, no para condenación, sino para libertad, para perdón, para ayuda, para el oportuno socorro, como tú lo dices, Señor. Hoy vengo delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por mi indiferencia, por la apatía que ha habido en mi vida tantas veces, por llenar mi vida de otras cosas que no edifican, que no me conducen a vivir en la plenitud de la vida cristiana que tú has dispuesto para mí. Perdóname, Señor, y límpiame de toda maldad. Ayúdame, Señor, ayúdame. Lo ruego en el nombre de Jesús.